hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Estamos, segunda hora, sí. ¿Qué hora sí, es? Sí. Mirá, en la computadora que tengo lejos, 19.07. También en el reloj del estudio, 19.07. Perfecto. ¿Vos qué hora tenés? 19.07. Ah, mirá, estamos bien, coincidencia. Bueno, Alcoyana. Qué viejo que es eso también. ¿Están ahí ustedes? Parece los que están sí, del otro lado, ¿están sí ahí? Bueno. Me recordó un amigo que es un violero de aquellos, hace rock sinfónico. Toca muy bien, ¿viste esas guitarras que tiene doble mango, digamos? Sí. Que no sé, el día pasado, no me acuerdo cómo se llama. Toca eso. Carlos se llama, es un animal, es la verdad, tipo, tiene mi edad, o sea, adulto. Sí, sí. Grande. Sí, un hombre. Sí, rock sinfónico. Hace rock sinfónico. Esto va a ser el domingo 5. ¿Es amigo tuyo? Sí, ¿cómo hace se tai chi, llama? Carlos. ¿Solo Carlos? Sí, Carlos Stefan. Ah. Stefan es el apellido. Lo conozco de tai chi, aparte no, yo no sabía que tocaba la guitarra como tocaba. Lo fuimos a ver con mi mujer, lo fuimos a ver, un lugar espectacular. Toca rock del argentino de aquella época y nuevo, progresivo. Todo ese rock es muy difícil de tocar. Sí. Él está en la Orquesta Sinfónica de Berazategui y esto es para este domingo 5 de marzo, entrada libre y gratuita, 18:30 horas. El director es Edgardo Palota, un concierto de rock sinfónico. Esto queda en el Centro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo, calle 148 y 18, Berazategui, entrada libre y gratuita. Así que esperemos que esté lindo, que no ojalá, haga tanto calor. Ojalá, igual, 6:30. Éxitos. Sí, ojalá. Se lo merece. La verdad es muy bueno tocando, aparte de ser buena persona, ¿no? Carlos Stefani. Stefan. Él nos grabó en algún momento una invitación a nosotros cuando estábamos en la otra radio. Ajá. Yo había puesto musiquita de él, bueno, pero no hice a tiempo a bajarla. Vamos con otra cosa y estamos hablando otra vez de la corte. Ah, yo también tengo alguna cosita. Bueno, mira, yo te digo algo que tiene que ver con... hemos hablado acá varias veces de las escuelas fumigadas, escuelas rurales fumigadas. Se fumiga con aviones, con aeroplanos. Hay una ley que dice que determinada cantidad de metros no se puede fumigar de ahí para afuera de la escuela. Recién se puede fumigar. No, hicieron caso omiso. Hubo muchos casos de chiquitos enfermos, en fin. ¿Enfermos? ¿En serio? Enfermos y murieron también. Esto tiene que ver. ¿Enfermos y murieron? Sí, porque le tiran glifosato desde el aire. Aparte, los animales, el agua, todo. O sea, que hace mal eso. Por supuesto. Pues sí, que creía que era nada más que herbicida, que era algo para las hormigas, no es. Es mucho más poderoso. Bueno, igual el otro día me contó un vecino que un veneno que él compró, no para las hormigas, sino para las ratas, su perra se comió un pedacito. Ay, no. Y no. Está la perrita, pero sí, la pasó bueno, muy mal la perra. A nosotros nos pasó lo mismo con el perrito de mi mujer, que mi viejo había dejado en el fondo de un cajón, allá en el fondo, unas cositas que son esos, unos verdes, son unos cuadraditos, para las ratas. No sabíamos que estaba ahí. El perrito se metió y se lo comió. Cuando se empezó a sentir mal, ¿Pero se salvó? Sí, remedio casero para el que le pase esto es mostaza con sal. Y agua tibia. No, bueno, esta... Que lo coma y después eso hace en el estómago que se saque todo. Se salvó, ay, le salvamos no, la vida. Un horror. No, sí. No. Bueno, seguí contando peor, con esto peor. Que efectivamente hace daño. Es mucho va. Peor y es más peor. Es más peor, es lo que digo. ¿Más peor? Es más peor lo que hizo el máximo tribunal de justicia, de eso estamos hablando. Rechazó los planteos que pedían medidas de seguridad para pulverizaciones terrestres y aéreas en la provincia de Entre Ríos. La queja de, bueno, miles de niños y niñas expuestos a sustancias que afectan gravemente la salud. Es una nota de Gastón Rodríguez de Tiempo Argentino. La Corte Suprema tomó tres años. La Corte Suprema años, de la Corte Justicia Suprema de la Nación. De los supremos, dicen, de los de siempre. Dicen que no hace que daño. Que sí y que no. dijeron, en 3 años, estuvieron estudiando a fondo, ¿eh? Años se tomaron. Dice que es carente de trascendencia. Lo que le pasa, toda la información que le dio es intrascendente. Los planteos que pedían distancia de seguridad para pulverizaciones terrestres y aéreas en esta provincia de Entre Ríos, que deja esto que te decía, a los chicos de las escuelas rurales expuestos a sustancias que los matan, los terminan matando. Y ellos consideraron que no, que es intrascendente. Es intrascendente, intrascendente. La causa Foro Ecologista de Paraná y el Superior Gobierno de Entre Ríos, sobre amparos, es la causa esta, impulsada por la coordinadora Basta, tuvo sentencia del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación luego de mantener la causa en los estrados desde febrero de 2020. Justo 3 años. En apenas 5 renglones y aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, dictaminó que la Corte, según su sana discreción, discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar los recursos extraordinarios por falta de agravio federal suficiente. Mira vos. Suena difícil. A palabrerío. Es palabrerío. O cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia, que es parte del veredicto este. O sea, digamos que en ese veredicto, en esta definición esta sentencia que ha hecho, no hay un solo comentario ni una sola apreciación médica. Es la cuando sana... se presenta todo. Si vas a hacer una denuncia, estás hablando que le hace mal a los chicos, vas con todo. No, seguramente. Ellos no le importó. Ellos no. Están por encima de hasta de los médicos. Ellos por Susana, ¿qué? Sí. Susana. ¿Qué tiene sana la corte? Discreción. Ah, por Susana. De discreción no tiene nada sano. Tiene sana la discreción. Sí. Es por ese motivo que ellos dictaminaron esto. Claro, y bueno. ¿Qué quiere decir la sana discreción? Nada como falta de agravio federal suficiente. Eso no significa nada tampoco. O sea, lo de. ¿Viste? Es así. En apenas 5 renglones te decía, presentamos un montón de estudios que mostraron que los niños y niñas que fueron analizados se le había encontrado atracina, glifosato, endosulfán en su sangre, sustancias que generan daño genético y que pueden provocar enfermedades cancerígenas. Logramos, hay una fundamentación científica, logramos que un juez aplicara la prohibición a las fumigaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos en un radio de 1000 metros y hasta 3000 metros, respectivamente 3000 metros es desde aviones. ¿Por qué? Porque con el viento, vos 1000 metros son 10 cuadras. Cuando hay mucho viento y está muy alto el avión, esa lluvia viene a donde están las escuelas. En este caso, para aviones son 3.000 metros. Después, bueno, la abogada y también el gobernador Gustavo Bordet dictó 2 decretos acortando, haciéndolo más corta. La distancia no es tan lejos. Démosle, pobrecito, a esta gente de campo, regalémosle unos metros más para fumigar, para que ponga más soja, más trigo, más lo que sea. ¿En qué consiste darle unos metros más? ¿Le corren la casa? Te corren el final, digamos, el límite, el borde, te lo corren más para acá, digamos, más para tu casa, más para la escuela. Si la prohibición era de la escuela, tenías 3.000 metros o 1.000 metros... Por cuestiones ambientales, científicas, el gobernador por decreto dijo no, que no sean 3.000, que sea menos. Y esto que genera que el tipo que él tiene el campo tenga 500 metros más, 5 cuadras más de campo. No importa, acá no importa la salud de los chicos. No. Se está hablando de, la coordinadora afirmó que estamos ante derechos humanos y ante niños y niñas que deambulan por pasillos de hospitales públicos para paliar sus cánceres, leucemias y demás dolores, sufrimientos que trae acarreado todo esto. Bueno, pero por suerte parece ser que la Corte tiene la discreción sana. Sí, te digo algunos nombres raros y te digo Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti. ¿Tiene sana también? Concluye, Fernández Benetti es la abogada, vende libros sobre los principios indubio pro natura, que es un criterio por el cual, en caso de duda... que es lo que tuvo la Corte, por eso tuvo 3 años, en caso de duda las controversias ambientales deberán ser resueltas de manera tal que favorezcan la protección y conservación del ambiente. Acá no fue el caso. Esto lo vende en libro, porque también hace libro. Lorenzetti también tiene. ¿Tiene sana la discreción? Se ve que no. Contaminación de napas de agua, tanques de escuela, los tanques aéreos de agua potable se contaminan, por más que estén tapados. Claro, pero además yo le pido disculpas también a quienes han hecho todo este informe, pero no solamente lo padecen los niños, hay adultos con los niños. Obviamente. O sea, es la población, es la comunidad de esos lugares. Sí. Ay, no, y esto tiene que ver con la sana... Salud. Ah, bueno, yo voy a insistir esto en la sana discreción. Y lo otro que es lo último que dicen, además de la sana discreción. Lo anterior, ya te digo. Sí, cuando dijeron que era intrascendente. Sí, con la sola invocación de esta norma podrán rechazar el recurso extraordinario. Falta de agravio federal suficiente. Agravio federal. Con B corta y sin H. Federal, sí, ya lo sé. No, digo porque es raro, ¿viste? Suficiente. Agravio. No han agraviado al federalismo. Y resultar en insustanciales, sin H y con S, o carente de trascendencia, con SS. No. Y C al final. No, y además te digo, el resultar en que acabas de leer, resultar en, yo que fui en algún momento profesora, maestrita de lengua, ese resultar en es el verbo del subjuntivo que se llama futuro imperfecto. Ajá, no me hables de eso porque me parece que me estás insultando. Que usan ellos, los que tienen sana discreción, son los que usan este tiempo de verbo. Tiempo claro. ¡Ay, qué horror! Hagamos una pequeña separación y te quiero contar algo de la Suprema Corte. Bueno, aparte de eso, hay gente que no está muy de acuerdo con nosotros. Dale. Hasta cierto momento, hasta que pasa por la ciudad de Buenos Aires y cambia. Una influencer española. Las carreteras aquí dan asco. El gobierno no sé qué hace, pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras. Al final, por más que digan que esto es Argentina y es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica, amigos. La influencer Laura Méndez. Ahora entiendo perfectamente por qué España está lleno de argentinos. Ahora entiendo que todo el mundo se quiera pirar de aquí. Dentro de nada va a haber nuevas elecciones. Seguid votando al gobierno peronista, que esto es lo que queréis para vuestro país, un desarrollo de la hostia. Venga, a todos los haters peronistas a comentar mi vídeo. Pero claro, vosotros los argentinos os parece mal todo lo que digo, porque claro, ¿no os dais cuenta que vosotros vais una década por detrás que España? Que a lo mejor todo lo que digo a vosotros os suena como raro, pero no es que esté mal, es lo que hay ahora hoy en día. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires me está encantando, yo creo que si hubiera empezado el viaje por aquí no me voy. O sea, esto está súper, súper desarrollado, hay un montón de sitios para comprar, está lleno de gente. Este año hay elecciones en la Argentina y fijaos cómo está la ciudad. Y cómo están las rutas. Y fijaos en quién gobierna. Ahí lo dejo. Cada uno a su reflexión. Bueno, de verdad, fijaos cómo están las carreteras, claro, tío. Nadie, yo no le pedí la opinión a esta señorita. No, yo tampoco, pero es una influencer que vive de esto, influencer. Ah. Con sin H y con C. Española, Laura Méndez, que salió a despotricar contra el país. Excepto la ciudad. Excepto cuando pasa, y casualmente mirá, pasa cuando la Reta larga el spot este. No estoy pensando mal, ni que la Reta... Es coincidencia que diga, fijaos quién te va a gobernar y quién gobierna esta ciudad, tío. Yo, entre todo lo que dijo, que era una sarta de barrabasadas para mí, todas las que dijo, pero entre todo ello recorté algo, ¿no? Porque, bueno, esto está mal, otro está mal, esto está mal, y en un momento dado dijo, bueno, por eso España se fue de la Argentina. No, yo le corregiría este concepto. La Argentina echó a España, claro. Sí. No es que se fue. Y aparte, después de grandes batallas, la Argentina ganó. Los terminamos echando. Los terminamos echando. Sí, aparte, una cosa dice, se dicen de primer mundo, pero son sudamericanos. Sí, somos sudamericanos, claro. No digo de primer mundo, pero ¿qué sudamericano qué es? Nada. Es una mala palabra para esta gente. Sí, sudaca te decían, sí, bueno, en una, claro, época. Por supuesto. Allá por la década del 80. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo pasamos sudacas? Esta, bueno, 90, a raíz de esta mujer y de todo lo que decías antes de la Suprema Corte, sí. Vos sabés que hoy es jueves, el, ajá, martes... Sí. Antes de ayer hubo una marcha contra los supremos. Claro, vos sabés que no es la primera, ¿no? Iba a haber, no, en esta secuencia sí, son cuatro martes. Uh-huh. Este que pasó, que fue 28, sí, de febrero, y después espérate que te digo, porque ahora se me acaba de achicar, el 7, que es el próximo martes, uh-huh, y el 14, uh-huh, y el 21 de marzo, sí, que son los próximos martes. Uh-huh. Se llevó a cabo este martes, sí, el primer encuentro de los martes en tribunales, que es una serie de convocatorias semanales que se va a extender a lo largo de estos cuatro días que te cuento, de estos cuatro martes. ¿Para qué? ¿Para qué se van a juntar, Oscar? Para repudiar, claro, las acciones de los integrantes de la Corte, que bueno, por suerte tienen la discreción sana, ¿no? Bajo el lema democracia sin mafia judicial. Uh-huh. Duro el lema, sí, ¿eh? Sí. Y Argentina sin proscripción, haciendo, uh-huh, referencia a la inhabilitación perpetua, sí, de la cual Cristina Fernández, le han impuesto a Cristina Fernández, uh-huh, claro. La CGT, la CTA, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos son los que organizan, sí, esto y, sí, se movilizan, uh-huh, los próximos martes. ¿Qué te digo? Si les interesa a quienes nos están escuchando, 7, 14, uh-huh, y 21. El por qué se eligió esto, ajá, Oscar, a ver, ¿no? ¿Por qué se eligió el martes? Espérate que se me fue. Sí, yo escuché notas en ese momento, ese martes, este martes pasado. Había gente, no había mucha gente, pero era algo que no se sabía tanto, no tenía tanta difusión. No, por eso lo traje. Claro, y aparte, estaría bueno que algunos sindicatos movilicen, algunas organizaciones sociales movilicen, porque esto hay que hacerlo ver, hay tal que hacerlo cual sentir. Si no, después terminan diciendo, son cuatro gatos locos. Exacto. ¿Sabés por qué es el martes o por, uh-huh, qué se eligió el martes? Porque, tal como se informó en un documento oficial, sí, el martes o los martes, uh-huh, es el día cuando se reúne la Corte Suprema, claro, de justicia, que por suerte, uh-huh, tiene la discreción sana, esto no, sí, me lo voy a olvidar, sí, sí, en mi vida, sí, los días en que decide sobre lo que nos afecta. No, esto es para aquellos que creen que los supremos no intervienen en la vida cotidiana. No, no, les queda lejos, parece. Queda lejísimo, como se los llama supremos, se parece que están muy arriba. No, lo que nos afecta en nuestra vida por cotidiana, supuesto, o deja de lado aquello que nos importa. Uh-huh. Justamente los días martes son cuando se reúne, sí, esta Corte Suprema, uh-huh, y da sus acordadas, claro, velan, esa es la por palabra, nuestro futuro, la acordada. Te comento algo así al pasar, Cablevisión, el Lorenzetti fue abogado de Cablevisión, de Grupo Clarín, y resulta que Lorenzetti, uno de los supremos, sí, pues, claro, uno de los supremos, y nunca se excusó. No, y ¿sabes qué? Ahora tenés que pagar el cable más caro. Tienen posición dominante porque compraron esto, compraron el otro, y le pagás a ellos o a otro que por ahí compite un poquito. Y bueno, eso tiene que ver con la economía de todos los días. Esto de que si querés ver una serie tenés que pagar más, si querés ver otra cosa tenés que pagar más, si querés ver fútbol tenés que pagar más. Por eso, eso tiene afecta que ver con nuestra vida cotidiana. Exactamente. En algún momento hubo algunas sanciones a empresas eléctricas, a empresas de servicio. Apelaron, por supuesto. Y cuando adivinen a quién, a favor de quién sale, ay, la Suprema Corte. Decime rápido. Y a favor de estas empresas, por supuesto, a las que les interesa el país. Sí, como decía. Sí, claro, como decía Neustadt. Bueno, el martes que viene, uh-huh, en la próxima movilización, sí, del martes que viene, los protagonistas van a ser mujeres, o la convocatoria, sí, es, o sí, el tema de la convocatoria, claro, es mujeres es el 8. Y disidencias, ¿no? Uh-huh. Y sí, disidencias. Sí. Que serán las encargadas de preparar, uh-huh, todo el escenario de cara, claro, justamente al 8, al 8. Sí, sí, de marzo, que es el Día Internacional de la, uh-huh, Mujer. Las asambleas que siguen, sí, las del 14, uh-huh, y 21, serán junto a organizaciones de derechos humanos, claro, la del 14, uh-huh, y las del 21 van a terminar esta secuencia de cuatro con una convocatoria a jubilados, jubiladas y jóvenes, sí, para escuchar a los sectores más postergados, uh-huh, de la sociedad. Uh-huh. Interesante, sí, de verdad, interesante. Sí. Ojalá que no haga una tarde como la de hoy, que honestamente no da ganas de ir a nada. No, por eso, pero bueno. Pero está muy bien que se visibilice esto. Exactamente. Porque era parecía, cuando uno habla con otra gente de estas cosas, hay gente que está al tanto, hay gente que se interesa, sí, sí, hay gente que no le importa, y hay gente que cree que no es importante. No, claro, y que por se visibilice. Que se visibilice en algún... digamos que los canales de siempre... Van a hacer un pantallazo rápido, hay gente que estaba presionando a la corte, militantes K suelen decir, gente de izquierda. Sí, sí, sí. No importa. Hay gente... Yo creo que está bueno, uh-huh, está bueno protestar. ¿Te acordás, sí, que la semana pasada hablamos de, sí, sí, sí, de esto? Está bueno protestar, es, uh-huh, un... Es un sano ejercicio. Un sano ejercicio, uh-huh, democrático. Exacto. Hay que propiciar la protesta, uh-huh, en realidad, en lugar de reprimirla. Pero además de eso, me parece que según los tiempos que están corriendo, que estamos viviendo en, uh-huh, la Argentina, donde creo que no hay nadie, ni de, uh-huh, un lado ni del otro de la grieta, ni de una corriente política o signo político o de otros signos políticos, que estén de acuerdo con el accionar en su conjunto de la justicia en nuestro país. No. Por lo menos creo que todos cuestionamos las extremas demoras, sí, que tiene, sí, cualquier acto, uh-huh, que tenga que estar protagonizado por algún juez. No puede ser, la justicia lenta no, sí, es justicia. No están alcanzando los jueces. No están alcanzando los jueces, hay vacantes que no se cubren. Bueno. La corte, bien, gracias. Exactamente. Que es que es dependencia, depende de ellos también esto. Tal cual, tal cual. O sea, cual. Si vos tenés un juicio por alimentos... lo que sea, y fue apelado o otro tipo de juicio, una quiebra fraudulenta, lo que sea, fue apelado. Llega a esa instancia y se durmió. No. Y te pasó la vida, ¿eh? Pero y por eso te digo, la justicia lenta no es justicia. No es justicia. Y en esto de la lentitud de los procesos jurídicos en nuestro país, yo creo que no hay un solo argentino que no esté de acuerdo. Exactamente. Todos estamos, uh-huh, de acuerdo. Tengamos este tipo de pensamiento, esta ideología, o tengamos la otra. Sí. Ni siquiera los jóvenes que están con Milei, uh-huh, deben estar sosteniendo y convencidos de que nuestra justicia es una maravilla. No, seguro que no. Entonces, bueno, saquémonos las caretas, uh-huh, uh-huh, y protestemos donde hay que protestar. Pero hay cosas en las que se puede coincidir, por supuesto. Exactamente, y en algo ordenado, exacto, como pintan estas cuatro... Uh-huh. Manifestaciones, sí, de los próximos martes. Uh-huh. Ojalá sirva. Todos quieren algo, sangre o no sé qué, y todo el universo.

Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seguimos con nuestro Más Vale Magazine. Son las 19:36 en todos los teléfonos, relojes que tenemos. Todos los dispositivos. En realidad. Bueno, dale, sigamos un poco más porque está interesante, ¿no? Uh-huh. Fue una semana interesante. Pues sí, Oscar. Sí, va a terminar siendo interesante también. Sí, dale. Esto tiene que ver con algo que pasó estos días, un mensaje, 14 balazos. Estamos hablando de inseguridad y estamos hablando de Rosario. Ajá. Un mensaje mafioso para Messi, decís Messi, e interesa absolutamente todo el tiempo. Le dejaron 14 balazos, digamos, otra vez. ¿A dónde? En un supermercado de la familia de los padres de la mujer, de Antonella, ajá, no sé cuánto. Rocuzzo. Ah, que está. Messi, te estamos esperando. Está escrito con birome. Messi, te estamos esperando. Javquín es narco, no te va a cuidar. Es el intendente de Rosario. Sí. Bueno, estos son los 14 tiros y bueno, cosas que, por supuesto, salen a todo el mundo a opinar, y no podía ser menos Pato Bullrich y el candidato a presidente por la oposición, Precandidato, están ahí peleándose. Sí, sí. Ambos, igualmente, el fondo reconoce lo mismo. Los dos piden fuerza de seguridad en la calle, en la frontera. En este caso, Mano dura, por supuesto. Larreta propuso gendarmería y ejército en la frontera. No sé por qué la frontera. Me imagino, quiero creer que es porque la droga viene de afuera. Bueno, para eso está la gendarmería, pero no el ejército. Bueno, pero no alcanza. La gendarmería no alcanza, entonces propone poner también al ejército en la frontera para que no pase nadie, con droga ni con nada, es así. Mientras tanto, Patricia Bullrich insistió con llevar a las Fuerzas Armadas y a las calles de Rosario directamente, militarizar el lugar, las calles. Con tanques y con todo. Sí, seguramente. Este ataque a tiros al supermercado de la familia, de la esposa de Leonel, disparó una larga lista de publicaciones, ahí se anotaron todos a opinar, y quién más podía ser más picante, más bravo, más duro. No hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas, propuso Patricia Bullrich, que recordemos que ella estuvo en la guerra contra el narcotráfico, la inseguridad, cuando fue ministra de seguridad del gobierno de Mauricio Macri. Sí. O sea que eso será que empezó ahora esto. No. Hace bastante. Yo me acuerdo, Oscar, sí, el tema de la mafia, digámoslo, uh-huh, así, ¿sí?, inserta, enclavada en, uh-huh, la ciudad de Rosario. Esto es de larguísima data, sí, ¿no? Hace un montón de... yo me acuerdo cuando era chica, se la llamaba la Chicago. La Chicago, ajá, argentina. Sí. En realidad. Sí, claro. O sea que, ¿por qué ha tenido lugar este lugar? En ese lugar, sí. La selección, digamos, uh-huh, o la elección de Rosario para instalar esto que es la mafia, o que es el crimen organizado, uh-huh, sí, sí, tal como se lo llaman las películas. No tengo la menor idea por qué Rosario. ¿Por qué? Pero evidentemente, uh-huh, es en Rosario. Es, y es de larga data. Y nadie parece ser que ha podido. No, ella tampoco. Me llama la atención, porque sabemos que en la mafia, sí, hay... Bueno. Hay representación de muchas instituciones llamadas republicanas, claro, democráticas, claro, justicia, policía, etcétera. Para que funcione una mafia chiquita, tiene que estar enganchado, implicado, muchos. Las comisarías, algún fiscal, algún... y así vamos para arriba, y esa es plata que va pasando de un lugar al otro, claro, primero, para hacer una diferencia para llenarse de plata y otra también para tapar bocas. Están implicados. Si vos me mandás al frente, yo te mando al frente, si no te mato. Pero bueno, nadie se va a largar a decir nada. No, están implicados desde el más pichi. Sí, todos. Hasta el más alto. Todos, claro, hay cuadros también para esto. Hay gente que está para llenar. Por eso. Hay gente que está para llenar comisarías. Sí, sí. ¿Vos sabés que... Además, decime, ¿en qué lugar del mundo se ha combatido el narcotráfico? Seriamente, no sé. ¿En ninguno? Creo que ninguno, creo. No conozco todo el mundo, pero no creo que haya un lugar donde esté exento de esto. No. Después Larreta salió a dar sus propuestas para resolver un problema que lleva años y que el ministro de Seguridad, aprovechó Aníbal Fernández, intentó sintetizar con una desacertada frase: han ganado los narcos. Está hace 20 años así, la gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila, dijo ya en tono de campaña. Salió a decir Larreta, bueno, esto que digo yo, en tono de campaña, no lo leí. Bueno, en fin, Patricia, hace 2 días lo dije en Rosario, hay que usar toda la fuerza para recuperar la ciudad del dominio narco, bla, bla, bla. Bueno, todos atrás de esto. La propuesta del gobierno nacional presente y ocupado está en recuperar la calle con 3.000 gendarmes persiguiendo a narcos mientras las Fuerzas Armadas blindan nuestra frontera. Todo tiene que ver con esto. Es muy difícil. Es muy difícil. No lo llega a hacer Estados Unidos, tampoco le importa del todo. Es un delito dificilísimo de combatir, sí, porque, sí, te repito, están implicados desde el más básico, sí, pichi perejil, sí, hasta el más encumbrado de los funcionarios. Claro, claro. Este Pablo Hapkin, de que decía el mensaje, dice: primero me solidarizo con todos los rosarinos que padecen la violencia terrorista del narcotráfico. Hoy le tocó a la familia Leo y Antonella. Me gusta porque son todos amigos, ya todos hermanos. Leo. Sí, falta, sí, que dijera Leo y Anto. Luego expreso mi apoyo al intendente Pablo Hapkin, que viene peleando con la provincia y la nación para que no dejen a Rosario sola. Es como que está solo contra todo el mundo, contra el gobierno nacional y contra las mafias. En fin, esto es algo de larga data y a lo que voy siempre es cómo aprovechan para llevar agua para su molino, ¿no? Totalmente. Esto es problema del gobierno nacional. Totalmente. Lo que menos importa es el narcotráfico, te diría. No, claro. Porque además, no sé, hasta si uno... Si uno empieza a sacar un poquitín así la cascarita de arriba, no sé hasta dónde llega. Sí, sí, hasta dónde llega. Que además está mezclado con la prostitución, sí, además todo, también está mezclado todo con el tráfico de órganos, todo, y también está mezclado con la trata de blancas, y también está mezclado con el tráfico de niños. Sí, sí, va para cualquier lado. Cuando uno con vive la pornografía infantil. Todo. Uno vive en un barrio, siempre en los barrios ya está la que levanta quinela. El que levanta quinela. Y la comisaría del barrio sabe quién es. Esto lo digo siempre. Sí, y sí, caen, cada tanto caen a la casa de esta persona, gente de civil, a buscar a recaudación. Claro, que por son eso de la comisaría. Puntualmente, sí, en mi barrio, es Archi, había en una época un tipo que no tenía laburo, se puso a vender películas. Te estoy hablando de unos años atrás. Archi sabía. Pasó a la policía y le dijo: mira, me tenés que dar tanto por semana. No puedo, no vendo. No, bueno, tenés que darme, si no, te decomiso todo. Y le dio 2 semanas, no pudo y se tuvo que ir. No, ese... Me acuerdo de una novela, de una serie que hubo hace unos años, muy bien hecha en la tele, nuestra, que era... División Palermo. Es muy linda, es muy simpática. Es muy linda, muy linda Argentina. Me encanta Daniel, sí, sí, sí, Henry, me encanta. Es un pibe, un actor multifacético, sí, te claro, diría. Claro. Pero bueno, está buena, mírenla. No, sí, era algo mucho más serio lo que te no, iba a ya decir. Lo sé, ya lo sé porque me acordé y lo habíamos hablado fuera de aire y en el aire no lo dijimos. Vidas Robadas se llamaba aquella. Ajá. Pero esta de División Palermo es... Esta es División Palermo. Ah, buenísima. Está muy bien porque es, me suena muy parecido a la Metropolitana, lo digo con maldad. Bueno, ya no existe. Bueno, lo que fue la policía de la ciudad. Porque arman una división con gente con, digamos, relegada, claro, de minorías, y bueno, ponen a un enano. Porque es una división inclusiva. Inclusiva. Ponen a una paralítica, A un ciego, a una travesti, bueno. Y lo gracioso de esto es que ellos también intervienen en los guiones. No. O sea, ellos se ríen de ellos mismos. No es que alguien escribe sobre la vida de un ciego o de una travesti. Ellos también ponen su cucharita ahí. Yo estoy viendo la de a poco. Yo la terminé, es corta. Ya hay una segunda temporada que es muy recomendable. Bueno, muy dale. Recomendable. Vamos a un separador y venimos. Dale. Las obligaciones éticas se constituyen respecto al otro, yo tengo que tener una noción de semejante que sea abarcativa. Silvia Bleichmar, doctora en psicoanálisis, psicóloga y socióloga argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que hay ejemplos terribles en la historia. Por ejemplo, el jefe de un campo de concentración podía sentir culpa de no pasar la Navidad con los hijos, pero no de mandar matar 200 niños. Ahí él definía el concepto de semejante respecto a los propios y no a los ajenos. Una de las formas primeras de ejercer la impunidad es la invisibilización de la víctima. La víctima deja de ser visible. Esto es lo que ha pasado con los excluidos. Por eso se enoja tanto la clase media cuando le aparecen en las calles. Porque en realidad el deseo sería metamos la basura bajo la alfombra. Y mientras esté en la villa no importa. El problema es cuando me aparecen en el medio de la ciudad. Invisibilicemos a las víctimas. A tal punto esto es inmoral que lo que corresponde a una tarea del Estado, que es asistir a aquellos que están en situaciones precarias, es vivido como una tarea de caridad a costa de los bolsillos de los pudientes. Con lo cual, a la infamia de tener que asistir a seres humanos que están reducidos a su biosupervivencia, se agrega la infamia de considerar que eso es un acto de caridad y no una responsabilidad colectiva por lo que nos compete. Bueno, más claro. Muy claro. Sí. Más claro imposible, sí. ¿No? Claro. Realmente me parece muy bien que lo hayamos vuelto a, sí, a sí, poner. Sí, sí. Para yo, que... yo había escuchado este audio, sí. Y no lo podía encontrar hasta que lo encontré. No, por eso me parece muy bien haberlo vuelto a poner, uh-huh. Como para que todos ustedes que son los oyentes y los que anhelamos que estén del uh-huh. otro lado compartiendo este rato con nosotros, lo escuchen y lo consideren, sí, y claro, lo debatan, si claro. Es que cabe. Bueno, yo encontré también un artículo de otra colega psicoanalista que se llama Andrea Omene, uh-huh. que además de ser colega psicoanalista, es perito psicóloga del Poder Judicial, ajá, de la provincia de Buenos Aires. Mira. El artículo lleva por título La subestimación del padecimiento psíquico. Cuando lo leí dije, oh caramba, esto me parece que me va a interesar, uh-huh. y efectivamente me va a interesar porque, bueno, he trabajado y de alguna manera lo sigo haciendo en esto que es uh-huh. el padecimiento psíquico de el otro, claro. de los pacientes. De todos los dolores, y esto creo que es bueno que lo consideremos todos, ¿eh? Todos sí. ustedes que nos escuchan, sí. nosotros también, de todos los dolores que un sujeto uh-huh. puede experimentar, de sí. todos, sí. el dolor psíquico y las expresiones del dolor uh-huh. psíquico es el más devaluado en el mundo de la medicina. Claro. Sí. Que hay dolores... que el hombre, que el sujeto humano padece dolores, uh-huh. nadie lo va a negar. Pero cuando hablamos de dolores, el más devaluado sí. es el sufrimiento sí, sí, sí. o el dolor psíquico. Sí. Sí, cuando uno habla de estoy sufriendo, que te golpeaste, te caíste, exactamente. Te fracturaste, tenés una enfermedad, no. Sí, sí, tengo dolor. Claro. Aún con el paso de los años, porque uh-huh. las cosas de alguna manera no siempre están iguales, sino sí, que obvio, van claro. en alguna línea de cierto progreso, aún con el paso de los años, las leyes que amparan los derechos de las personas con padecimientos psíquicos uh-huh. y la difusión de los distintos cuadros psicopatológicos, porque esto es cierto, sí. han habido sí. leyes, se han corregido, se han modificado uh-huh. leyes que eran muy, muy... muy antiguas, muy atrasadas, o claro. muy atrasadas uh-huh. y también se difunde mucho el tema de los cuadros en los medios sí. gráficos, en sí. la tele, en las radios, se habla de cuadros uh-huh. psicopatológicos. Uh-huh. A pesar de ello, el paciente de salud mental uh-huh. sigue siendo la mancha venenosa, claro. y de esto te juro uh-huh. que yo lo viví los 35 años que trabajé en un hospital. la mancha venenosa en los hospitales, claro, generales. Nadie quiere eso, no quieren saber nada, no quieren lejos, que se ocupe otro. No. Es la mancha venenosa en los hospitales generales, en las clínicas, en los servicios de emergencia y aún mucho más, y esto habría que decirlo y escribirlo con mayúsculas, entre las fuerzas de seguridad. Claro. No están preparadas. No. No están preparadas para actuar en este tipo de casos. Hace muy pocos días, yo no sé si vos lo viste, quienes lo hicimos, lo vimos con estupor, francamente, un video donde varios policías de la ciudad de Buenos Aires arremetían con sillas Lo vi. De madera contra el cuerpo de un presunto paciente psiquiátrico en la vía pública. Sí, lo vi. A sillazos. Sí. Lo trataron a sillazos. Sí, sí. Con lo cual, esto de que es la mancha venenosa, se presente donde se presente un paciente de salud mental, es así, en hospitales públicos, en hospitales privados, en lugares de emergencia y muchísimo más para las fuerzas de seguridad pública. No quieren saber nada, fuera de que no saben cómo manejarlo. No. El modo de referirse, por ejemplo, otro, esto nos toca muy, muy de cerca a todas las mujeres, el modo de referirse a una mujer que sufre, porque sufrimos las mujeres, por supuesto, también, por supuesto, conserva los peores resabios de la discriminación y el desprecio por lo femenino. Sí. Cuando alguien se refiere a una mujer que está sufriendo, se refiere con lo peor de la discriminación y el desprecio a lo femenino. No, aparte, escuchá, está loca. Déjala, que está loca. Es una histérica. O es histérica, sí. Es una histérica. Nadie tiene la menor idea de lo que es la histeria. No importa, no. Pero ya no está, quedó que es histérica. Claro, es una histeria, una histérica. Uh-huh. Y por lo tanto, sinónimo de histeria para este tipo de sujetos que lo utilizan como, como una discriminación, es simuladora. Claro. Si alguien es una histérica, está simulando. Claro. ¿Qué quiere decir que simula? Que no es verdad. No es cierto. Lo que le está pasando. Claro. En la cabeza de muchos, esto de la mujer histérica, te está histeriqueando, te está diciendo una cosa, pero en realidad quiere otra. No. Dale para adelante, que igual. Por eso. Si el sinónimo de histérica es simuladora, quiere decir que lo que esa mujer está haciendo o mostrando no es verdad. No es cierto. Está mintiendo. Se desconoce el carácter conversivo de los síntomas histéricos. Algún día vamos a hablar de histeria en este programa. Sí. ¿Qué quiere decir los síntomas conversivos? Que un padecimiento o un conflicto o un trauma o algún nudo neurótico se convierte en un síntoma físico. Claro. ¿Sí? Claro. Freud describía parálisis histéricas en algunas de sus pacientes que de pronto no podían mover el brazo. Ajá. Pero no era que estaban simulando la parálisis. No, claro. De verdad no lo podía mover. La orden que manda el cerebro al músculo no llegaba. No. Ponele eso. Pero el brazo no lo podía mover en serio. Claro. No estaba diciéndose a sí misma, me voy a hacer la que no puedo mover el brazo para convencer al médico que me atienda primero. No. Esos son los el carácter conversivo de una histeria que algún día hablaremos. Sí, sí. Y se las cataloga entonces a estas mujeres que sufren algo y manifiestan su sufrimiento como simples formas de llamar la atención. Sí. Simples formas de simular para llamar la atención del otro. Lo mismo ocurre con las tentativas de suicidio, Oscar. Siempre son menospreciadas, o por lo menos muchas veces, a las que se les desconoce el carácter gravísimo que tiene una tentativa de suicidio y se las ubica como intentos de manipulación. Claro, otra vez, claro. De llamar la atención. Sí, pero generalmente lo dice el hombre, eso, generalmente. Por supuesto. Porque hay mujeres que también lo dicen. Es el hombre porque manifiesta claramente la discriminación y el desprecio por lo femenino. Exactamente. Los otros días me llegó un artículo que a mí no supe si que me tenía que dar risa o qué, okay. De la Universidad de Queensland, ajá, una universidad australiana, sí, que examinaron a 7,000 y pico de mujeres ahí en Australia y vieron, descubrieron que existe una serie de condicionantes que las predisponen, ajá, a desarrollar enfermedades crónicas. Observaron que aquellas participantes, sí, que habían reportado niveles más bajos de satisfacción social, ajá, han descubierto que si alguien está insatisfecho socialmente, sí, afectivamente, sí, es pasible, sí, de contraer o de desarrollar enfermedades serias, ajá, como por ejemplo diabetes, sí, presión arterial alta, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva, asma, osteoporosis, artritis, cáncer, sí, depresión, sí, sí, todo, ansiedad. Todo. Es cierto, no es ningún, claro, descubrimiento. Bueno, claro. No han descubierto la pólvora, no, no, en Australia. Bueno, pero ahora lo dice Queensland y, claro, es más serio. Porque ya lo dijo Freud hace, bueno, pero muchos, ¿quién años, era Freud? ¿Hace cuánto que lo dijo? 100 y pico de años. Bueno, pero esto es más moderno. Sabemos, tenemos que saber de una buena vez, sí, sí, y no descubrir, sí, como quien descubre la pólvora, uh-huh, que quien padece cualquiera de las modalidades de padecimientos psíquicos, cualquier, sí, padecimiento, sí, psíquico, sufre mucho ese padecimiento. Uh-huh. La angustia duele, sí, Oscar. Claro que sí. ¿Y dónde duele? Se te pecho, clava en el pecho. Claro. Tanto, claro, que se puede confundir con un dolor, sí, precordial, sí, del corazón, digamos, claro, vinculado al infarto. Uh-huh. La tristeza también, sí, hiere nuestro, sí, cuerpo. Duele. Lo enferma, duele, a nuestro, supuesto, cuerpo. Por supuesto. Nos causa o nos puede, sí, causar esas enfermedades, sí, sí, sí, sí, que recién te conté. La ansiedad. La tensión psíquica, sí, contrae los músculos, uh-huh, y la, uh-huh, contractura de los músculos te hace estallar, sí, la cabeza de dolor. También. Provoca interminables insomnios, uh-huh, y pérdidas de apetito, sí, también. Todo esto está generado por un padecimiento psíquico, por un, ahí, sufrimiento, claro, psíquico. Con, uh-huh, lo cual lo que descubrió la Universidad de Queensland, no descubrió la pólvora. No hacía falta, ¿no? No. Y como última cosita, dale, y nos tenemos, sí, que ir, tenemos ya que rápido, ir, sí, para el psicoanálisis, que es a quien siempre nombro, uh-huh, y a quien siempre defenderé, el cuerpo sí, está construido, es un efecto el cuerpo, uh-huh, un efecto, sí, quiere decir que hay causas, claro, previas, claro, no es un dato originario, uh-huh, esto que tenemos, sí, sí, Oscar, sí, es cierto, nacimos con esto, uh-huh. Y este es del que se ocupa la medicina. Pero este cuerpo, este otro, uh-huh, cuerpo que también sufre psíquicamente y puede padecer estas enfermedades, sí, se construye desde el nacimiento. Claro, claro. Algún día hablaremos del concepto, sí, de cuerpo para el psicoanálisis. Bien. Listo, listo. Excelente, listo, excelente. Bueno, ya está, nos estamos, nos yendo. Vamos, sí. Así que nos hablaremos de acá a 15 días. Nos encontramos a partir del, ajá, 23 de marzo. Así es. Aquí en Radio Monk. Donde no el aire se crea. Estar. Ahí está. Así es. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.